Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la casa. Arrancamos con la información cultural nacional e internacional. A 10.000 metros de altura, en medio de un ajetreado trayecto entre Filipinas y Roma y como siempre rompiendo todo tipo de protocolos, el Papa Francisco realizó una rueda de prensa en la que señaló que en este 2015 serán 3 países latinoamericanos los que acogerán a su santidad. El anuncio que visitará Bolivia, Ecuador y Paraguay. Con el alto número de fieles que conforman la cultura católica del Ecuador, tras las declaraciones del Papa Francisco de visitar el país en el 2015, los pronunciamientos y la acogida del anuncio no se han hecho esperar. A primeras horas del martes 20 de enero, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa se pronunció con entusiasmo frente a la noticia de la visita. Que Francisco visite Ecuador sería para todos un gran honor y para los católicos una verdadera bendición. El Papa Francisco además confirmó que cuando viaje a Estados Unidos en septiembre próximo, participará del Encuentro Mundial de Familias en Filadelfia. También pasará por Nueva York para visitar la Asamblea General de las Naciones Unidas y Washington. Allí, además de ser recibido por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, canonizará a Junipero Serra, un franciscano. De darse la visita del Papa Francisco a Ecuador, este se convertiría en la segunda ocasión en la que un sumo pontífice llega a la mitad del mundo. La primera ocasión se dio el 29 de enero de 1982 con la presencia del Papa Juan Pablo II. Al igual que muchas personalidades consagradas en el séptimo arte, los hermanos Coen regresan al Festival de Cine Cannes, ya no como postulantes, sino como jurados de esta cita que se prevé se desarrolle en el mes de mayo. Conocidos como el director de dos cabezas, los hermanos Coen son un dúo inseparable, por lo que los organizadores del festival han hecho una excepción con ellos, invitándoles a los dos a ser parte de un curul del jurado de este año. La industria cinematográfica es muy diversa y vasta, y en ese escenario uno de los géneros cinematográficos, conocido como el cine de autor, se desarrollaba como el menor de sus hermanos, esto hasta que varios cineastas apostaron por este género dándole un dinamismo y una visión particular de este arte, entre ellos los hermanos Coen, que resaltan por unir en sus cintas el humor negro y la tragedia. Este dúo se ha convertido en los directores que han sostenido el cine de autor y en esa medida han sido invitados a participar en el Festival de Cine de Cannes del 2015 a realizarse del 13 al 24 de mayo en calidad de jurado. Nacidos en Minnesota, los Coen se iniciaron en el cine a muy corta edad. Joel hizo estudios de cine en la Universidad de Nueva York. Ethan, por su parte, estudió filosofía en la prestigiosa Universidad de Princeton. En este año el cambio para los Coen es que no asisten como postulantes para la Palma de Oro, sino como jurado. Las anteriores participaciones de este dúo le han valido los siguientes reconocimientos. En 1991, Palma de Oro por Barton Fink. 1996 y 2001, Premio del Mejor Guión por Fargo y Ter Barber. Finalmente, en el 2013, se hicieron acreedores del Gran Premio por Insane Llewyn Davis. En los últimos años, la presencia física y simbólica del tren transandino creado por Eloy Alfaro ha tenido un notorio impacto tanto a nivel nacional e internacional. Desde vlogs, videos turísticos, reportajes internacionales, poesía, cuentos y ahora ferrocarriles lúdicos. Todos buscan resaltar la importancia que tuvo el tren en el desarrollo del país. Sobre la propuesta de trenes lúdicos, el Museo de la Ciudad es el pionero de esta idea. Con el afán de que las manos se unan en la generación de un pensamiento que recuerde el valor trascendental que tuvo el tren de Eloy Alfaro en la historia del país, el Museo de la Ciudad ha elaborado un taller permanente abierto al público. La idea es la construcción de un tren lúdico que se elabore de manera colectiva con el público que se desita en las instalaciones de este museo de martes a domingo, de 10 a 15 horas. Los mediadores y técnicos educativos serán los encargados de dialogar con los asistentes sobre Eloy Alfaro, la construcción del tren, ruta del tren, además sobre los cambios en la vida económica y social.